Y le agradecemos porque sabemos que está trabajando, le hemos sacado unos minutos a Marian da Silva, ella también está en San Carlos de Bariloche, es una de las que voceras de esto que ayer, insisto, se vio en manifestación concreta en las calles, pero Bariloche está preocupado desde hace varios días por distintas situaciones que han ocurrido de femicidio. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí Radio Encuentro, Vilma, Rosana y Walter te saludan, buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, acá estábamos tratando de también de entender y dimensionar que esto que hoy escuchamos como eco de ese grito de justicia en Bariloche es algo que se repite en todas las ciudades y que tenemos que estar tomando como es la cosa. Lo primero que se me viene a preguntarte es si hay alguna novedad de Micaela. No, la verdad que hasta ahora no. De hecho, ayer en un momento durante la manifestación, estábamos exigiendo la presencia del fiscal y nos dijeron, el intendente que salió, nos dijo que no iba el fiscal porque estaban en un rastrillaje que habían encontrado un cuerpo, otro cuerpo más. Y bueno, la verdad eso quedó ahí medio, no se sabe si es cierto, si apareció un cuerpo o no. Y bueno, ahí quedó eso, pero de Micaela nada, nada más. La familia está pidiendo colaboración de la población para hacer los rastrillajes, porque ellos están haciendo rastrillajes en paralelo con la policía, porque no alcanza lo que hace la policía. Claro. Y para aquel que está escuchando, para que pueda mencionar, Micaela, ¿cómo le podemos contar? Han sido 2 semanas tremendas en Bariloche, ¿no? Sí, 10 días en realidad, porque el fin de semana pasado la expareja de Ruth la golpeó, la ahorcó y la llevó al hospital, moribunda, y se murió en el hospital. Madre de 4 hijos, 29 años. En la semana hubo una violación a una mujer mayor, 69 años la mujer, y al violador lo dejaron libre. Hubo después la desaparición de Micaela el 23 de marzo. Y el domingo último encontraron a Natalia Báez, que salió a bailar el viernes, y el domingo la encontraron muerta. Así que la verdad que es una emergencia impresionante, es impresionante lo que está pasando y las políticas públicas en retroceso a la realidad. Esa es mi lectura. Acá a nivel municipal desarticularon la Dirección de Equidad de Género, por ejemplo. No hay presupuesto. Así que es bastante complejo y la gente está teniendo mucha bronca. ¿Qué dijo Genuso ayer cuando salió a hablar con ustedes? ¿Por qué se volvía? ¿Por qué se desmanteló? Ya es el argumento que se está escuchando en muchos lados, no hay presupuesto. Sí. Claro. Dijeron en un principio que ya lo había. Dijo que ya lo había explicado muchas veces, ¿no? Como incluso molesto de que el pueblo Lo le diera interpele, le explicación, cuestione. tal cual. Qué bárbaro. Y después, o sea, porque estábamos ahí exigiendo que algo nos diga, dijo que en realidad que va a ser una política que sea transversal la cuestión de género, pero la dirección, lo concreto es que la dirección se desarticuló y no se está trabajando la cuestión de género. Así que bueno, ahí y después salió una vocera que no se escuchaba bien, como enojados, incluso molestos de que estemos ahí, ¿no? Exigiendo justicia, exigiendo explicaciones. Claro. Hoy van a marchar a fiscalía, tengo entendido, tenemos Sí, entendido desde acá. a las 12:30 en fiscalía, porque ya te digo que el fiscal Fernández no apareció ayer. Y entonces en un momento se planteó, o nos quedamos y tomamos la municipalidad, así era, esa era una posibilidad. Y otra propuesta que salió era, bueno, ir a la fiscalía hoy, ahora a las 12:30. Y optaron por la segunda. Optamos por la segunda. Sí, en un principio Genuso propuso a las 9, pero por cuestiones laborales, viste, cuando te ponen horarios Claro. para que no vayas. Claro. Así que no, salió esta tercera propuesta, sería la de ir a la fiscalía a 12:30, así que va a haber una concentración ahí. Marian, ¿y ayer qué había? ¿La mayoría eran mujeres o también se dimensiona esto por parte de de familias concretas, digamos? ¿Cómo fue el acompañamiento ayer en la marcha? No, la verdad que fue una sociedad que salió a la calle a reclamar derechos. O sea, estábamos reclamando por las vivas, por las muertas, por las desaparecidas, y había acompañados de hombres trans, o sea, y niños, niñas. Era realmente el pueblo en la calle exigiendo justicia. Claro. Sí, la verdad. ¿Cómo vivís vos? ¿Cómo vive el grupo que estás siendo parte, Malajunta? Tengo entendido que sos parte de Malajunta. Malajunta, sí, que es el espacio de género de Patria Grande. Bien, claro. ¿Cómo viven esto? ¿Cómo sienten esto? Ustedes vienen militándose mucho. Sí. La verdad que es... yo siento mucho acompañamiento porque se armó una red. La marcha fue espontánea, o sea, fue el domingo... Y salió, se empezó a viralizar, fue un trabajo realmente en red a nivel nacional. Y de hecho, que yo esté hablando con vos tiene que ver con eso. Uh-huh. Y mucho acompañamiento de las compañeras, de las experiencias de otras ciudades, de esta triste experiencia, ¿no? De acompañar en estos casos y... Bueno, realmente interpelar a la sociedad para que se involucre, y hoy por hoy tenemos que estar más organizados y organizadas que nunca. Y la situación de Bariloche, además de este desmantelamiento de esta dirección, con respecto a la contención, cuando hay que denunciar, o cuando... Acá en Viedma recién hacíamos la reflexión de que es muy complejo, no hay casi contención para aquellas que denuncian una situación de maltrato. En Bariloche es igual. Y en Bariloche está la línea 102, que también redujeron el horario, que se podían hacer denuncias ahí. Ah, ¿es con horario esto? El horario. ¿Es con horario? Ahora sí, pero antes era había guardias, pero con la cuestión presupuestaria redujeron el horario. No. Así que si te está pasando algo fuera de ese horario, tenés que esperar al otro día. ¡Qué va! ¿No? Es qué como... Va. Y a nivel provincial... se están, bueno, del Ministerio de Desarrollo Social, estaba el Consejo de la Mujer, uh-huh. Y acá en Bariloche tenía un equipo, el Consejo de la Mujer, que trabajaban con noviazgos violentos, haciendo talleres y otras cosas más, sí. Lo desmantelaron, y quedaron ahora el laburo territorial, porque Bariloche está dividido en territorios, sí. Y en cada territorio hay un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales y operadoras que están laburando muy bien el tema de la contención, haciendo talleres, también generando vínculos. En ese Pero caso, digamos... Sí. La semana pasada hubo un intento, vinieron desde Viedma a intentar reformular, reestructurar esto que viene funcionando bien. Ah, qué bárbaro. Así que bueno, ahí las trabajadoras se plantaron y bueno, quedó todo parado, pero bueno, hasta que venga el ministro. Es que solo, es decir, que desde el único trabajo territorial que estaba empezando a funcionar, más o menos, por estar en distintos lugares de la ciudad, era este que dependía del Consejo Provincial de la Mujer. Claro. A ver si estoy bien. Sí. No, hoy por hoy están funcionando esas unidades de equipos territoriales, ¿no? Claro. Hoy por hoy están funcionando. Lo que dejó de funcionar es el consejo acá. Ah. El consejo de la mujer, que estaban dando talleres de prevención y demás. ¿Y de quién dependen las unidades territoriales? ¿De qué área? Del Ministerio de Desarrollo Social. Del Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Sí. También por falta de presupuesto. Y no sé, ¿viste? No, siempre son decisiones, son siempre decisiones políticas. Eso, sí, eso está claro. Eso no, sí, no, sí. Eso nosotros también somos claros en eso. La falta de presupuesto, después hay presupuesto para hacer carrera de turismo carretera, pero no hay presupuesto para una dirección de este tipo. Entonces, tal cual. Así que bueno, también exigiendo eso, que se declare la emergencia en género a nivel municipal y a nivel provincial también. Marian, entonces 12:30 se están convocando hoy a Fiscalía. En la Fiscalía. La idea es que el fiscal le diga a ustedes qué está haciendo. Sí, qué están haciendo y cómo van a seguir procediendo y que le dé respuesta a la familia. De tu relato, de esto que nos íbamos abriendo los ojos por esto que ha pasado en 10 días en Bariloche, ¿qué pasó con el violador de 40, me decías, un hombre de 49 años que quedó en libertad? Sí, sí. ¿Está en libertad? Está en libertad, está procesado, pero lo está suelto. Ah, bueno. Así que, y eso fue el fiscal Campana, que lo soltaron. No sé bien cuáles son las cuestiones legales, ¿viste? No sé bien en la cuestión de la justicia cómo funciona, pero la verdad es que prisión preventiva de mínima. ¿Y el argumento, o hoy también buscan entrevistarse con ese fiscal? Va a ser la propuesta también con Campana y con Fernández, y con todos los que estén, ¿viste? Que den explicaciones, si no se esconden. Ahora, realmente, digamos, el panorama que estás describiendo, todos sabemos que la cuestión de género, si no es en red entre todas las instituciones, muy difícil de resolverlo. Tal cual. Así como estás describiendo, con unidades en un lado desmanteladas, en otras que se quieren, que funcionan y se quieren reformular, la justicia que deja libre a una persona que violó hace pocas horas, es muy difícil, digamos, de contener y resolver el tema de la violación de los derechos de las mujeres en este contexto, ¿no? Sí, sí. Tiene que haber, o sea, decisión política de destinar presupuesto y profesionales a la temática de género, hacer campañas fuertes. Presencia. Sí, sí. Sí, y más, además de las campañas, obviamente que funcione todo lo que tiene que funcionar y no se desmantele más nada y se vaya sumando. Y no se le ponga horario. Claro. Marian, no, bueno. Por eso. No, es irrisorio, pero bueno. Qué bárbaro. Es la realidad, es tremendo. Marian, por ahí quizás cerca de las 13 horas te estaremos molestando nuevamente para saber qué pasó, si las atendieron en fiscalía. Desde ya muchas gracias acá, desde Radio Encuentro, poder charlar con vos y seguir mirando qué nos pasa. Y también esto, nosotros somos conscientes que acá en Viedma también va ocurriendo y que es algo que trasciende Bariloche, por cierto, así que bueno. Sí, sí, sí, por eso, es algo, digo, está a nivel nacional, está la ley, que es hermosa, pero no se destina a presupuesto tampoco. Hay una emergencia desde el 2009. Y bueno, y nos siguen matando. Ya en lo que va del año van 45 femicidios. Más lo que no se contabilizan. Así claro, que estos son los que salen, digamos, los que conocemos, los que salen, se publican. Los que salen en los medios, claro. Marian, abrazo enorme, abrazo enorme desde acá. Y fuerza. Y seguimos en contacto y seguiremos con este tema. Abrazo grande, hasta pronto. Gracias por difundir, un abrazo. Hasta luego. Bueno. Chao. Marian da Silva, de Mala Junta, de Patria Grande, integrante de Patria Grande, una de las organizaciones.